Hay varias ideas que son muy interesantes en esta liturgia, en esta palabra. Yo querría resaltar tres ideas. Una de ellas es la alegría en medio de la dificultad. La alegría que se cosecha en la tierra seca y dura. La segunda idea es la vida que nace después de la paciencia de una gestación. Y la tercera idea es que la autenticidad de Dios y de la experiencia de Dios hace que los demás puedan ver y se sientan libres, que es lo que dice Jesús. Decirle a Juan que los ciegos ven, los leprosos quedan limpios. La primera idea de este domingo es que la lectura de Isaías es una lectura que está llena de alegría. Y es curioso que esta lectura se escribe en un momento difícil. Resulta que las páginas donde resuena más la alegría en la Biblia se han escrito en momentos de mucha dificultad, cuando las personas que estaban viviendo ese momento estaban apretadas por el dolor, la contradicción y la dificultad. Es curioso que el Magnificat, que es uno de los cantos más valientes de la Biblia, puesto en boca de María, decimos la mujer silenciosa, la mujer dócil, la mujer sumisa, se ha dicho tantas veces, es uno de los cantos más valientes, más descarado, que dice cosas tremendas, con una verdad que nos deja pasmados. En un momento muy difícil, resulta que las palabras que encierran la mayor alegría se han cosechado en el corazón de personas que han vivido intensamente el momento presente, a veces experimentando hasta límites tremendos su propia pequeñez, a veces en el corazón del fracaso. Por eso dice Juan de la Cruz: no desprecies el momento de la oscuridad, porque a veces se te regalan las luces más decisivas. La alegría que se cosecha no de una forma fácil, evitando la dificultad. Nosotros no venimos a misa para pedirle a Dios que nos quite los problemas. Nosotros no rezamos para evitar las dificultades. Venimos para pedirle a Dios que nos dé valor, que nos sostenga, que nos ayude a seguir adelante a pesar de los miedos y a pesar de que la vida nos supera por todos lados y nos sentimos muy pequeños. La alegría que nace de tener una vida que alimenta por dentro. Todos nosotros necesitamos alimentarnos. La gente va al médico para cuidarse. La gente se apoya en otras personas porque no podemos estar solos. ¿Y el alma? ¿Cómo se cuida por dentro el espíritu? ¿Cómo te cuidas interiormente? Uno necesita alimentar su vida en la mirada de alguien que le llena de luz en los días de invierno y en los días de primavera. Dice Raúl Joyero que visitando una leprosería del Pacífico, que la gente estaba muerta o muerta, vio a un hombrecito que estaba con la cara radiante y era leproso. ¿Qué le pasa a ese hombre que es distinto de los demás? Y el cuidador de la leprosería le dijo: obsérvale por las mañanas. Le observó, vio que se alejaba hacia la tarde, todas las mañanas hacía lo mismo. Subía un montículo y aparecía del otro lado un anciano. Conversaban, se miraban durante un rato y se volvía otra vez a su edificio. Se acercó y le preguntó, dice: cuando vine a esta isla, a este lugar de muerte, sabiendo que ya iba a morir, mi mujer quiso acompañarme. No podía estar dentro, se ha quedado a vivir en una casita, en un poblado. Todas las mañanas comulgo con ella. Todas las mañanas nos acercamos y unos minutos, lo que nos permite, nos miramos, nos sonreímos y comulgo con esa mirada que me hace sentirme vivo, me hace sentir que estoy vivo y me da fuerzas para seguir. Cuando Isaías y la Biblia habla de la alegría, habla de una alegría que se alimenta en puede sonreír, ni despertar a la vida, ni levantarse por la mañana si no tiene un poco de esta mirada. La segunda idea es una idea que es del tiempo de Adviento también. Dice que la vida se teje en la oscuridad y en la paciencia de una gestación. Y la gestación tiene tiempo. A veces somos impacientes y quisiéramos que la vida naciera ya como la esperamos, apretando un botón. Estamos en el tiempo, en la era, dicen algunos, de la botonmanía. Aprietas un botón y si no aparece inmediatamente lo que buscas, te sientes muy nervioso. Resulta que la naturaleza funciona con la paciencia de un tiempo que tú no puedes manipular. Necesitas saber respetar algunos ritmos que tienen que ver con la pedagogía de Dios, la paciencia de una gestación. Y la vida se teje en la oscuridad de este tiempo en el que estamos. Y la vida nace y nacerá también en angustia, en dificultad. Cuando nace un niño, que es la cosa más bonita que existe, nace en suciedad, en sangre, en angustia, para el niño y para la madre. El niño nace a través de un túnel angustioso y la madre experimenta dolores terribles. La cosa más hermosa nace no del gozo externo, sino que nace aquí. ¿Cómo pedirle a Dios? Yo me pregunto, ¿cómo pedirle a Dios? ¿Cómo decirle? Yo quiero que nazca la vida mía. Yo quiero estar vivo. Yo no quiero convertirme en un fósil que anda por ahí y que se acostumbra a vivir. Yo no quiero ser un sacerdote o un fraile que viva de la costumbre. Y sería muy fácil, porque mi vida es muy cómoda. Sería tan fácil acostumbrarme a la comodidad y vivir externamente de una forma aparentemente bien, pero muerto por dentro. Hay mucha gente que está como muerta, no tiene vida. Y lo que le pedimos a Dios a través de esta lectura es esto, que la vida se alumbre en mí. Pero necesito ser valiente, necesito venir a misa y al comulgar al Señor decirle, rompe en mí lo que no me deja descubrir la vida. Y hacer esta petición es comprometido. Finalmente, la última idea, que es la idea del Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que esperamos? Esto es como que a uno le preguntase, ¿eres tú el predicador que nos vas a decir cosas verdaderas? ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los sabios? Cuando uno pregunta, ¿a quién escuchamos en medio de este guirigay de voces y de palabras, donde cada uno pretende tener la verdad? Hoy vivimos en el tiempo en el que cada uno se siente poseedor de la verdad. Y dice Jesús, id a decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los que se sienten encadenados son liberados. Fijaos qué cosa tan bonita. La verdadera experiencia de Dios hace que la persona que se acerca a Dios, su vida sirva para liberar a los demás. Que los demás respiren hondo. Que si es de verdad Dios, hace respirar. Hace abrirte a la vida. No te encoge el alma. No te angustia. No te pone una soga en el cuello con miedos o amenazas. Los ciegos ven. Los cojos andan. Ser cristiano significa dejar que esa vida se abra camino en ti. Vamos a hacer un gesto tremendo en la misa, que es el de partir el pan. Venimos y le decimos al Señor, aquí estoy. Quiero que mi vida no se quede en mí. Me gustaría, Señor, que lo que soy fuera canal para que otros pudieran ver. Al final de la vida, lo que te va a dar más alegría es que otra gente, a través de ti, haya podido experimentar la vida. No hay ninguna alegría mayor que dar vida a los demás. Ninguna herencia, ningún tesoro, ninguna fama, ningún aplauso. Cuando le has dado la mano a una persona y la has puesto en pie, sin esperar nada a cambio, no hay recompensa mayor que la alegría de liberar a una persona que se siente esclava. Al menos yo lo siento así. Y yo quiero que esta sea mi alegría. La comparto con vosotros. Acogemos este mensaje de la palabra de Dios que intenta renovar la vida en el camino de la verdad. Y a nosotros nos gustaría vivir en la verdad. Nos gustaría pedirle a Dios, Señor, desengáñame. Si es que me estoy diciendo la verdad que yo quiero escuchar, por favor, derríbame, desengáñame, Señor, te lo pido. Hazme sincero y auténtico. Dame tu luz.